el hecho de que Jesús buscase la montura de un pollino, pues deja claramente entrever que ese signo es un signo de cuál es la realeza de Jesús, de cuál es el reino que él viene a introducir. Se trata de una montura humilde de los rabinos y de la gente del pueblo, símbolo de la paz, comparando con los caballos de los conquistadores. Entra en la capital del reino davídico montado en un humilde pollino. Es por lo tanto una imagen de humildad, que si os fijáis engarza perfectamente, es la respuesta de Jesús a una de las tentaciones que Satanás le había puesto ante sus ojos ahí en el desierto. Recordad que una de las tres tentaciones fue llevarle a Jesús a lo alto del alero del templo y de allí provocarle diciéndole, tírate de aquí abajo y entra en Jerusalén, pues cayendo de los cielos que tus santos ángeles te cojan y que te desciendan hasta la plaza, hasta el centro de la plaza de Jerusalén. Una de las tentaciones que Jesús había tenido en el desierto era la de una entrada triunfalista en Jerusalén, bajado del cielo, traído por manos de los ángeles. Jesús rechazó aquella tentación. Él entendió que la forma en la que Yahvé, Dios, su Padre, quería que entrase en Jerusalén era muy distinta. Aquella fue la tentación del prestigio, la tentación del prestigio de querer hacer un mesianismo lleno de gloria ante el que nadie pudiese resistirse, ¿no? Imaginemos lo que hubiese sido si todo Jerusalén hubiese visto que Jesucristo descendía a Jerusalén desde los cielos traídos por los ángeles. Hubiese sido una entrada ante la que nadie hubiese podido ni siquiera dudar. Allí se hubiese tenido que postrar y humillarse todo el mundo ante tal signo de una manera aplastante, ¿no? Que no hubiese dado ni margen a que la libertad de nadie hubiese optado ante aquello. Pero no fue esa la forma en la que Dios quiso entrar. No fue a través de un signo del prestigio que se impone a los hombres, sino por el camino de la humildad. Jesús rechazó aquella tentación y su forma de entrar en Jerusalén fue el camino de humildad. También creo que es toda una lección para nosotros, ¿no? La lección de cómo presentarnos ante los demás.